Hola, me llamo Daniel Moreno y soy profesor de español. Permítame hacerle una pregunta. ¿Realmente quiere usted aprender español? Actualmente, todo el mundo ofrece en Internet nuevos y sorprendentes métodos para aprender español de manera rápida, en unos pocos meses, divirtiéndose mientras aprende y sobre todo por unos precios increíbles. Dígame, ¿usted cree esto? Bueno, permítame decirle que nada de esto existe. Todas son simplemente técnicas de marketing cuyo único objetivo es ganar dinero a cualquier precio y sin importarle los alumnos. Esa es la realidad. Por lo tanto, es imprescindible comprender que el aprendizaje de una nueva lengua constituye una de las tareas más difíciles que una persona puede emprender. Sería algo similar a una carrera universitaria como medicina, ingeniería o música. Todos y cada uno de nosotros tiene sus habilidades personales y su capacidad de aprendizaje. Nuestro cerebro, dependiendo de cuán buena sea dicha capacidad, necesita su tiempo para asimilar la enorme cantidad de nueva información que recibe mientras aprende una nueva lengua, especialmente cuando somos adultos. El cerebro del adulto no es como el de los niños. Por lo tanto, aplicar técnicas educativas infantiles, tan de moda hoy en día, es algo que no funciona con la gente adulta. Salvo muy pocas excepciones de personas especialmente dotadas naturalmente para el aprendizaje, el hecho de enfrentarse a una nueva lengua requiere años de estudio, trabajo y dedicación. Me atrevo de nuevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que no es posible aprender una lengua en tan solo unos meses, a menos, claro está, que usted se conforme con aprender unas pocas palabras suficientes para una comunicación muy básica. En ese caso, olvídese de poder llegar a entender a un nativo de dicha lengua cuando hable. Por las razones expuestas y porque odio el marketing sin escrúpulos, aquí le ofrezco estos cursos de español totalmente gratuitos que incluyen desde el nivel de principiante absoluto hasta los más avanzados niveles de la lengua española, de tal modo que usted podrá aprender español cualquiera sea su nivel, o mejorar el que ya sabe, o incluso alcanzar un nivel de maestría literaria. A pesar de la gratuidad de estos cursos, si usted cree que mi trabajo merece alguna colaboración, no importa lo pequeña que ésta sea. Su donación voluntaria me permitirá seguir trabajando en este proyecto, añadiendo continuamente nuevas lecciones, ejercicios, gramática, audiciones y todo lo necesario para cumplir mi único objetivo, que usted aprenda español. He enseñado español durante más de 11 años y lo que he dicho hasta aquí es en realidad lo que he aprendido de mis propios alumnos, lo que ellos me han enseñado. Ahora me gustaría compartir con usted mi amplia experiencia mediante la combinación de dos métodos, el método tradicional del estudio y la memorización y el moderno método intuitivo, convencido de que es el mejor camino para que una persona adulta aprenda español con éxito. Estoy seguro de que aprender español en idiomax.net es la mejor opción que va usted a encontrar en Internet para aprender o mejorar su español de manera totalmente gratuita. Será un placer tenerle como alumno o alumna. Muchas gracias por su tiempo. Adiós.